que el mundo me cae bien. Soñaré que esta city no es lo que es. Soñaré que vos vendrás una vez y me darás tu alma, que es como la miel. Yo sé, es que en tu boca soñaré. Miel, azúcar y hierba también. Olor a rosas hay en tu piel. No puedes negar si te digo que como la chala el amor va a crecer. Y aunque tu mente se trabe otra vez, como una figura de mal entender, si ves adentro tuyo vas a ver que rastro será. ¿En serio? No se sabe por qué el mundo está al revés. Lo único que yo sé es que en tu boca soñaré. No sé.